Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos terrícolas, nos encontramos en otra emisión más de su podcast No le digas a mamá. Y en esta ocasión estamos en otro de sus lados, ¿ve? Sí, y pues ya me conocen habitualmente, el conductor estrella de este podcast, el búho. Y me encuentro aquí con la presencia femenina del podcast. ¿Te presentas, por favor? Emma, otra vez. Pues bien, aquí con esta agradable compañía, nos vinimos aquí al centro de la ciudad para ver qué nos encontrábamos, qué cosas se veían por aquí. Vemos a unos payasos que están acaparando la atención, pero al mismo tiempo, aquí a un lado de ese espectáculo circense callejero, tenemos otro proyecto. Como lo pueden escuchar, aquí estamos con Libros Vagabundos y aquí con parte de sus integrantes. Emma, si quieres irlos presentando a nuestros invitados. Bueno, igual que hace rato, los conozco, pero quiero que se presenten ustedes. Estoy con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y soy mediador de Libros Vagabundos. Hola, yo soy Luis y también soy mediador. A ver, quiero que nos digan de qué trata este proyecto de Libros Vagabundos, por favor. Bueno, lo que hacemos es hacer el préstamo de libros gratuitamente a las personas. Esto con el propósito de fomentar la lectura y la formación lectora. Muy bien, ¿y cuál es el proceso para que nos presten este libro a las personas? Pues mira, es muy lo que nosotros tratamos es que para que una persona se lleve un libro no sea necesaria tanta burocracia para que para que la persona se pueda llevar el libro a su casa, por lo cual nosotros nada más le pedimos una identificación y un número de teléfono. Entonces las personas se pueden llevar el libro a su casa de 1 a 4 semanas. Lo que les pedimos cuando acaben de leernos y nos lo regresen es que aparte de ese libro nos traigan otro libro revista suyo que les haya gustado y que quieran compartir con las otras personas como una manera de inscripción. Ya las siguientes veces que las personas quieran llevarse un libro, no es necesario que nos dejen otra donación. Entonces, ¿estás diciendo que este servicio es gratis? Sí, prestamos los libros completamente gratis y se los pueden llevar a su casa. Ah, muy bien. ¿Y se tiene que hacer algún llenado de formato o algo así? Pues sí, tenemos un registro que son como 5 datos nada más que les pedimos su nombre, su dirección, su teléfono y el título del libro, el tiempo que ellos estiman que nos los puedan regresar y ya. Bueno, son básicamente todos los datos que les pedimos. Es muy sencillo llevarse un libro aquí. ¿Qué tipos de libros tienen aquí? ¿Solamente novelas o también tienen de divulgación? Bueno, nuestro acervo es muy variado, dado que se forma gracias a las donaciones que hace la gente. Formamos con un acervo mayor a 3.000 ejemplares y entre ellos tenemos novelas, poesía, tenemos libros de filosofía, incluso también revistas de carácter cultural o político. ¡Excelente! ¿Nos podrían decir cómo nació Libros Vagabundos? Pues el proyecto inició en septiembre del 2012. Sí, 2012. Ya lleva 2 años y medio que estamos aquí y pues nació con... Bueno, al principio éramos muy poquitos mediadores, estábamos como 3 mediadores y fue muy padre. El primer día que nos pusimos estábamos aquí, bueno, yo no estaba, mis compañeros estaban, con una lona y con 20 libros y con un papelito que decía se prestan libros gratis. Fue el inicio de Libros Vagabundos y bueno, inició como una manera porque nos preocupamos por la situación educativa que hay aquí en México. No es muy difícil darse cuenta que hay un problema en la educación. Uno ve la televisión, sale a la calle y ve que las personas no leen. Entonces, que en lugar de estarnos quejando, pues nosotros procuramos salir a la calle y fomentar y hacer algo para mejorar esta situación. Y pues ya conforme fue pasando el tiempo, la gente fue conociendo el proyecto, nos vinimos uniendo más mediadores y pues el proyecto ya es muy grande. De hecho, ya estamos en como 30 ciudades de México y de países como Perú, Guatemala y Colombia. Entonces, pues el proyecto ha crecido enormemente en 2 años y medio. Entonces, ¿me dices que este proyecto nace aquí en Aguascalientes? Sí. Aquí es como la sede principal de Libros Vagabundos. Ya después, por las redes sociales, las demás personas se fueron fueron integrando a en otras ciudades. Entonces ellas se decidieron y abrieron sus pequeñas bibliotecas ahí, en sus estados, en sus ciudades. Por si creían que Aguascalientes no es chido, orgullosamente, Libros Vagabundos Aguascalientes. Bueno, y por el momento eso creo que sería todo y ya no sé qué decir. Pues bien, Emma, qué bien, estás perdiéndole el miedo aquí, el pánico al micrófono. Llevaste muy bien la entrevista aquí con nuestros invitados de Libros Vagabundos. Nada más quisiera agregar para nuestros invitados alguna forma de contacto para poder ya sea ingresar con ustedes, o si tienen alguna inquietud o algo, ¿cuáles son los medios a donde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, nos pueden encontrar aquí en la plaza los días jueves y domingos de 5 de la tarde a 8 de la noche, o nos pueden buscar en la red social de Facebook, ahí nos buscan como Libros Vagabundos AGS, y ahí estamos nosotros al pendiente de lo que quieran saber. Y no sé si quisieran hacer una invitación a nuestros escuchas para que vengan aquí y participen de este proyecto. No sé quién quiera comentar algo. Pues nada más me queda decirles que si ustedes son lectores, pues creo que venir a estos lugares y conocer a gente que piensan igual que ustedes es una manera de formación para ustedes mismos y una manera en que pueden ayudar a las demás personas. Si son de ese tipo de personas que les gusta ayudar, pues aquí los esperamos si quieren formar parte del proyecto, o si son personas curiosas, quieren empezar a leer, pues aquí ya tienen su biblioteca. No es necesario que compren los libros o que vayan a una biblioteca pública y tengan que sacar la credencial, ¿no? Aquí todos los jueves y domingos nosotros le podemos prestar libros sin muchas formalidades. Pues ya lo escucharon, amigos, y ya ahí dejen el teleguía y la televisión y el internet. Nada más escuchen nuestro podcast y vénganse aquí a la Excedra. Aquí pueden encontrar Libros Vagabundos los jueves y los domingos. Emma, ¿querías comentar algo? Ah, sí, olvidé preguntar aquí a nuestros amiguitos del bosque si saben quiénes son los fundadores de Libros Vagabundos. Bueno, creo, tengo entendido los tres pilares, así los más viejitos aquí del proyecto. Son los compañeros Panda, Poncho y el M. Ajá, son de los tres primeros fundadores de Libros Vagabundos Aguascalientes. Y pues de ahí en más se abrieron las otras bibliotecas. También recordarles que aquí mismo en la ciudad no solo tenemos la sede de aquí del centro, tenemos también presencia en otros barrios como en la Rodolfo Landeros, a la altura de la Línea Verde. También estamos en Ojo Caliente, frente al parque que está en donde era antes la tienda Ley. También en La España tenemos nuestra biblioteca. Y el viernes pasado se acaba de abrir una en Viñedos Rivier, ahí con la compañera Saraí abrió su propia biblioteca. Si les interesan ver los horarios para que pasen a esas bibliotecas, en nuestra página de Facebook, Libros Vagabundos, sáquense como dijo Manuel, ahí vienen todos los horarios y muy bien los lugares, si están interesados. Pues bueno, Emma, no sé si tengas algo que concluir. Pues que yo apenas los conocí la semana pasada y ya son mis amigos. Muy bien, escuchas, pues ya saben, dejen ahí la flojera, métanse a la lectura como este propósito de año nuevo, y ahí en nuestros espacios y redes sociales vamos a subir toda la información y los links de nuestros nuevos amigos de Libros Vagabundos. Y bueno, también tenemos aquí a otros integrantes del proyecto Libros Vagabundos. Si quieren presentarse, por favor, con nuestros escuchas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola. Soy mediadora de Libros Vagabundos. Y los invito a que vengan a la biblioteca callejera. Nosotros fomentamos lectores y fomentamos la lectura. Lo que hacemos aquí es por amor, ya que sembrando amor se puede transformar con la literatura un poco de razón para la gente. Y por acá tenemos Fernando Telles, mediador del Libros Vagabundos. Lo que acaban de escuchar hace ratito fue un golpe de mi compañero, pero porque nos están diciendo que seamos propios en decir las cosas, pero me vale. Así que bueno, también los invitamos porque así aquí se hace un buen show, ¿no? Todos somos pues más que nada integrantes de una gran familia, y al menos yo pongo mi granito de arena en este colectivo para que mi familia vaya creciendo, y por eso los invitamos jueves y domingos de 5 de la tarde a 8 de la noche a compartir con su familia y con nuestra familia el placer por la lectura y más que nada por otros mundos que debemos de conocerlos, ¿no? Y hacer que esos mundos se conviertan en un buen mundo, ¿no? En nuestro mundo, planeta Tierra, ¿no? El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.